Jimena, bueno, no sé si lo habrán podido estudiar ustedes. ¿Qué uso de la bicicleta le damos los argentinos, así como sociedad? Obviamente que ustedes están en este tema, pero como una mirada general, ¿cuál es nuestro uso? A mí rápidamente se me sale decir que, bueno, que le damos un uso, si se quiere, recreativo, ¿no? Y por ahí que los relegamos como medio de transporte, como, bueno, como ejercicio. ¿Cuál es la visión que tienen en relación a esto? Bueno, en realidad depende mucho de cada ciudad. Hay ciudades donde se le usa como mucho más deportivo y otras donde realmente es un medio de transporte. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rosario. En el caso de Buenos Aires, que han crecido un poco sus números, pasaron de 0,4 de viajes en bicicleta a un 3,5%. Eso se logró con infraestructura. Obviamente que hay que trabajar mucho más, pero son ejemplos. En Salta tenemos un 3,5% de los viajes en bici sin infraestructura, pero un 12% en el área metropolitana. Y estoy hablando de viajes como medio de transporte y no como forma recreativa. Lo que sucede con las personas que usamos la bicicleta es que somos muchas veces invisibilizadas. Yo también manejo un auto, entonces antes de subirme a la bici, para mí no existían las bicicletas. Hasta que me subí a una bici y empecé a darme cuenta que hay una realidad que muchas veces, al estar encerrada en esa burbuja de metal, con aire acondicionado, con la música, no nos damos cuenta que hay un mundo allá afuera y donde falta esa empatía, ¿no? Es lo que te da la bicicleta. De estar en contacto con el clima, estar en contacto con el peatón, estar en contacto con lo que pasa en la ciudad realmente, ir a otra velocidad, creo que te da otra mirada. Y sí, desde ya hay muchísimas personas que usan la bici para como medio de transporte en el país y tratamos de hablar de eso, de dejar de invisibilizarla. Hablaban de tu organización y hablabas de como este uso de la bici y el género. ¿Cómo, de qué se trata? Contanos un poco de eso. Sí, este año, el año pasado, por ejemplo, hicimos un panel de género que estuvo muy interesante, pero este año decidimos abarcar la perspectiva de género desde otro lugar, porque normalmente se nos invita a las mujeres a hablar de género, a ocupar estos espacios hablando de género. Y este año dijimos, sí, eso es bueno, es necesario hablar de género, pero creemos que también las mujeres tienen que estar ocupando lugares hablando de lo que saben, que no siempre solo es género, sino sus investigaciones, los estudios, trabajos, activismo, el lugar que ocupan como funcionarios, lo que sea, pero hablando de eso y no siempre específicamente de género. En este foro la perspectiva fue transversal, pero puntualmente hablando desde ese lugar, ¿no? Y bueno, queremos que las mujeres asistan a hablar en lo que son buenas y lo que saben decir, porque hay muchísimas mujeres muy capaces que también, nuevamente hablando de la invisibilización, están relegadas, ¿no?, a este rol que ocupan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Hay como cierto folclore que alrededor de las bicicletas o de la gente que anda en bicicleta, que es que cuando andan en las calles se meten por todos lados, interrumpen la libre circulación de los autos. Pero es justamente debido a este reclamo, no sé si nombrarlo así, es de falta de infraestructura, falta de concientización ciudadana. Específicamente hicieron alguna demanda literal, por lo menos en el otro foro, no sé en este foro qué van a hacer. Sí, ¿demanda en qué sentido? Justamente, de la infraestructura como una necesidad urgente, ¿no? Sí, yo primero quiero decir que, a ver, cuando habitamos la ciudad, la bicicleta muchas veces se la ve como un estorbo, pero yo creo que tiene una muy mala prensa. Y el estorbo, que muchas veces se ve, sí es real, que hay muchos ciclistas que de repente no respetan las normas de tránsito, que hay que repensar y replantearse para quiénes se hicieron esas normas de tránsito. Por ejemplo, el semáforo. Los semáforos antes, cuando había carruajes y personas caminando y bicicletas, no existían, se hicieron para los vehículos motorizados. Pero al margen de eso, que es otra discusión, yo creo que la bicicleta realmente tiene muy mala prensa y no se pone la atención donde se debería poner, que es el daño que causan, que causa un vehículo que pesa una tonelada y que va a una velocidad X. De repente se pone el ojo a veces en el eslabón más débil, que son el peatón y el ciclista, y la bicicleta, y no realmente donde se tiene que trabajar. Claro, pero educación vial hay que trabajar en todos los aspectos, y pedir infraestructura yo creo que es una buena forma de empezar, siendo más puntualmente a lo que preguntabas. La infraestructura es necesaria para que las personas se animen a salir a la calle a andar en bicicleta, pero la infraestructura por sí sola no te garantiza que la ciudad sea cicloinclusiva. Porque ahí depende de un montón de otros factores. Si no, vos vas a tener que estar limitado o limitada a andar por una calle X, porque Exacto. esa es la que tiene ciclovía y por otra no puedes andar. Y en realidad deberíamos compartir la calle, todas las personas, con el mismo derecho, uh-huh. sin matarnos unas a otras. Uh-huh. Entonces, creo que por ahí debería ir el objetivo final, ¿no? Podemos como tener medidas prioritarias como para ir trabajando esos temas, pero no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo, y es poder convivir. Bueno, ahí está. Ok, bien, gracias. Nos contaba un poco cómo, bueno, ya como para ir cerrando, cómo viene la mano con este foro, la invitación para que quienes quieran participar, quedan todavía, bueno, estamos como una semana y media, o para participar si no pueden asistir a La Pampa a enterarse de qué pasa. Y convencerlo al Nacho Jiménez que vuelva a tomar la bicicleta, porque era un ciclista, un gran ciclista que teníamos acá en la radio y largó la bicicleta. ¿Cómo va a dejar? La debe extrañar. Seguro. El frío, el invierno. Venía de lejos a trabajar acá en la radio en bicicleta y dejó la bicicleta. Tiene que volver, aunque sea algunos días a la semana. Sí, sí, sí. Pero bueno, me gustaría invitarles a las redes, que es por donde comunicamos. Como les digo, esto es un evento hecho a pulmón desde la ciudadanía. Tenemos obviamente algunas colaboraciones, pero hay muchísimo trabajo de voluntarios. Estamos trabajando hace 9 meses para brindar un foro hermoso que estamos haciendo. Son 2 días, es el viernes 7 y el sábado 8 de septiembre. Lo hicimos así para que también la gente pueda viajar y pueda llegarse. Nos encuentran en Facebook como Foro Argentino de la Bicicleta. En Instagram nos encuentran como Arg en Bici. Y en Twitter como Arg en Bici también. El evento, quiero decir que es gratuito, que si bien se puede colaborar con un monto económico, que puede ser desde 10 pesos hasta lo que quieran, porque es también una forma de hacerlo posible, pero es gratuito, no queremos que sea algo exclusivo, así que está todo el mundo invitado, hay mucha gente que viaja pedaleando hasta allá, así que lo cual es increíble, pueden seguir todo lo que estamos, todas las disertaciones que vamos a tener a través de nuestras redes. Y si no se pueden llegar, que nos sigan en las redes porque vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que hay otra cosa que quería decir, las personas que tienen a cargo niños o niñas y que por ahí a veces es un tema, ¿no? ¿Con quién dejas a tu niño cuando tenés estos eventos? Vamos a hacer un foro que es niño inclusivo, niños inclusivo, y hay actividades pensadas para los más pequeños. Y además vamos a tener también al lado del escenario principal un lugar para que los chicos puedan estar mientras las personas que los cuidan están disfrutando de la disertación. Muy bien. Bueno, Jimena, te agradecemos mucho tu tiempo para con La Mosquitera y esperamos seguir teniendo noticias de este movimiento. Interesantísimo okay. el trabajo, todo lo que hemos podido conversar. Muy bueno. ¿Qué sería una bicimoto, Jimena? Un engendro así. Y deja de ser una bici. Es una mala palabra ahí al internet. Mutante. No, las bicis eléctricas ahora son una nueva. Bueno, es otro tema interesante. Ajá. Pero existe y también es una nueva forma de movilidad que hay que discutir, bueno, hasta dónde, de nuevo, ¿no? Hablando de velocidad y hablando de quiénes son los más débiles del tránsito, obviamente que es una respuesta y una solución para las personas que por ahí viven muy lejos o que tienen mucha pendiente, pero bueno, tenemos que también decir, bueno, no todo es una cosa o la otra, a veces hay que ser razonable y decir cuándo te conviene una bici y cuándo te conviene una e-bike, una bici eléctrica. Bien. Pero bueno, este es un tema interesante que podemos dejar para el tercer foro argentino de la bicicleta. Bien.